Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con siete minutos. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster este viernes 29 de abril de 2016, ya a un día de que se acabe este mes de abril. Bonito, sin lugar a dudas, ha estado el día en esta gran ciudad de México. Temperatura medio ambiente, 30 grados centígrados. Bueno, como si estuviera uno en la playita, ¿no? Nada más que con este vientecito que está haciendo, se ha limpiado el aire de la Ciudad de México. No está tan mala la calidad del aire, aunque sigue siendo mala, pero sin lugar a dudas un día agradable. Semana 17, días transcurridos, 120 días del año. Temas, bueno, vamos a analizar qué sucedió con este periodo legislativo que ya se acabó. Terminaron a las 4 de la mañana los legisladores y se van de vacaciones. Pendientes, sin lugar a dudas, quedaron muchos. Vamos a platicar con el diputado federal Manuel Cloutier Carrillo. Él es diputado independiente, para que nos platique qué se hizo en este periodo, qué quedó pendiente y qué hay para el próximo periodo. ¿Cómo salieron las cuentas, ¿no? El balance, que nos diga más o menos qué pasa en este balance del trabajo legislativo. También vamos a platicar con el senador Juan Carlos Romero Hicks. Él es senador por Guanajuato y lo que vamos a buscar con él es que nos platique también los pendientes en el Senado de la República. Son dos de los temas que vamos a platicar, si me lo permite. Vamos al punto crítico de la noticia. Presidente Peña Nieto envía al Congreso de la Unión 12 iniciativas de reformas constitucionales y legales en materia de justicia cotidiana. Con 90 votos a favor y 4 en contra, Senado de la República aprueba esta madrugada Ley General contra la Tortura. Senado de la República elige a 12 de 14 legisladores que participarán en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México prevé poner en marcha rutas de transporte público gratuito para estudiantes de educación media superior. Economía mexicana creció 2.9% en el primer trimestre del año, reporta el INEGI. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos en nuestro recorrido, como de costumbre, a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco Montaño, termina el periodo legislativo. ¿Qué cuentas entregas? Pues quiero comentarte que a quien no le salieron bien las cuentas fue precisamente a Emilio Gamboa, el coordinador del PRI en el Senado de la República, pues le apostaba que en este periodo ordinario de sesiones iba a aprobar la ley anticorrupción, aunque achicada, aunque toda corta, toda mocha. Pero bueno, quiero comentarte que ni siquiera la ley que podría legalizar parte del asunto de la marihuana pudo llevar a cabo Emilio Gamboa. Simplemente no le salieron las cuentas. Incluso dijo que si el PRD y el PAN querían aprobar esta ley anticorrupción, pues que la aprobaron porque ellos tenían mayoría. Pero bueno, pues el chiste es que no logró ni siquiera convencer a las organizaciones no gubernamentales de que lo apoyaran totalmente, porque finalmente la ley anticorrupción no se aprobó en este periodo ordinario de sesiones, y ahora seguramente en un periodo extraordinario se podría aprobar seguramente ya ley anticorrupción, y ley de marihuana, no así la del mando único, porque la del mando único, aunque ya está en los dictámenes, todavía sigue siendo la moneda de cambio del PAN para aprobar la ley de anticorrupción, Eduardo. Pues mira, por un lado, qué bueno, Francisco Montaño, porque no es justo que se haga una ley al vapor y toda mocha, defendiendo nada más los intereses del crimen organizado y de los narcotraficantes, y estoy hablando del crimen organizado de cuello blanco, los que realizan estos seres de que se disfrazan de seres de dos patas, que en realidad tienen cuatro, con una cola gigantesca de rata, y que deambulan en la política. Esas leyes, sin lugar a dudas, en el caso de la marihuana, privilegia al crimen organizado y a este grupo en el poder que ha solapado a todos estos delincuentes. Qué bueno que se las bloquearon y ojalá que en el próximo periodo legislativo le metan mano y presenten una propuesta realmente benéfica para la sociedad. Muy buena noticia, Francisco Montaño. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Francisco Montaño, nuestro compañero desde el Senado de la República. ¿Ya escuchó usted? No se les hizo la ley anticorrupción y la ley en el que estaban permitiendo que subiera de 5 gramos a 28 gramos la aportación para los consumidores. Y yo el día de ayer platicaba con algunas personas y les decía, incrementan la demanda, pero no legislan al respecto de quién lo va a producir y quién lo va a vender. Sin lugar a dudas, imagínate, para ese monopolio de la delincuencia organizada, de los cárteles, de estos narcotraficantes, pues va a ser un negociazo, ¿no? Incrementan la demanda, mantienen la oferta y obviamente el precio se va a ir al cielo, van a ganar por todos lados. Ahí debe haber un tufo, pero muy fuerte, y una mano negra y peluda bien metida meciendo la cuna. Vámonos a Cámara de Senadores. Ya está en el teléfono Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, ¿cómo cierra la Cámara de Diputados? Bueno, pues todavía continúa la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, y bueno, el tema que se comentó el día de hoy al inicio de la sesión es el zafarrancho que se armó ayer cuando el diputado de Morena, Mario Ariel Juárez, tuvo reclamaciones demasiado airadas hacia el presidente de la mesa directiva, el periodista Jesús Zambrano, y todo por el tema del constituyente, Eduardo. Ya había hablado por parte de Morena, Vidal Llerena, ya había hablado también otra diputada de Morena para demostrar su desacuerdo, la diputada Araceli Damián, sobre cómo se estaba integrando el constituyente en la Ciudad de México, y bueno, pues el tema ya se había agotado. Pero pues ya ves cómo se las gastan estos de Morena, que se brincan las trancas, y evidentemente este diputado pues quiso hablar ya cuando el debate había terminado. Por procedimiento parlamentario, pues ya no se le puede dar la palabra para un tema que ya está cerrado, y ahí derivó en el zafarrancho que este diputado, te repito su nombre, el diputado Mario Ariel Juárez, se subió hasta la mesa donde se encuentra el presidente de la Cámara a reclamarle de manera airada. Esos son los flamantes diputados de Morena, desconociendo totalmente el proceso legislativo y exhibiéndose en su ignorancia de cuando un debate ya está terminado. Ya ves el pensar y ser de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Al diablo las instituciones, y si la norma no me beneficia, pues mando, ¿cómo dice? A su rancho, ¿no? Al rancho de Andrés Manuel, que se llama la chingada. Hasta allá manda las leyes y las normas y se las brinca. Sí, pues este es un muy buen alumno de Andrés Manuel López Obrador, este diputado morenista, donde, bueno, te podría decir que la bancada de Morena se ha caracterizado más por sus escándalos en la Cámara de Diputados que por su trabajo legislativo. Realmente el trabajo legislativo ha sido muy pobre. Y explícanos un poquito, Juan Carlos Zárraga, para los que no entendemos bien. Termina el periodo de sesiones, pero siguen los diputados y los senadores, por supuesto, trabajando y yendo al Congreso, a las juntas, revisiones y ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Hay dos trabajos que son permanentes durante todo el año. Los trabajos de comisiones, donde las comisiones tienen por ley que sesionar una vez al mes. Entonces, todos los diputados diputados tendrán que venir al menos una vez al mes al trabajo de las comisiones que integran. Cada diputado integra por lo menos 3 comisiones, entonces tendrá que venir por lo menos 3 veces al mes. Pero adicionalmente a eso, ya se instala el próximo miércoles la comisión permanente, que es una comisión que está integrada por diputados y senadores y que están sesionando, como su nombre lo indica, de manera permanente todos los miércoles hasta que se inicien los nuevos periodos legislativos. Para cualquier tema que fuera de urgente y obvia resolución, esta comisión permanente lo pudiera desahogar. Entonces los trabajos legislativos sí disminuyen en intensidad, pero no se paralizan, continúan. Es decir, que los diputados y senadores no es que se vayan de vacaciones a la playa, a echarla, a rascarse la pancita, sino que siguen trabajando. Así es, y más en estos meses que son meses electorales, seguramente verás a muchos de ellos andar acompañando a los candidatos de sus respectivos partidos, bueno, pues hacer trabajo proselitista. A llevarles y a cargar las despensas, ¿no? Y los paraguas y las cositas que llevan de regalo para cooptar el voto. Ya sabes que los souvenirs en la época electoral están a la orden del día y para eso se pintan solo los de Morena y el PRD por el tema de las despensas. Sí, ya vimos fotos de los de Morena. Sin lugar a dudas no llevan frijol con gorgojo porque no están dando frijol, pero sí naranjas podridas, ¿eh? Las fotos que vi traen manzanas y naranjas, pero ya se ve que las compraron hace algún tiempo y ya podridas inclusive. Pues todo se parece a su dueño, diría, ¿no? Por ahí. Sí, se prepararon con mucho tiempo, pero no contaron en que la fruta va madurando y después se echa a perder. ¿Cómo ves? El que ya maduró fue su presidente nacional, ¿no? Andrés Manuel. Entonces ya nomás le falta entrar al otro proceso. No, pero parece que él no madura porque no se cae del árbol, ahí sigue chupando, ¿no? Sí, es del erario público, los miles de millones de pesos que están ahí percibiendo. Bueno, hay que recordar que para muchos los partidos políticos son el gran negocio. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Un gusto saludarlos, Eduardo, hasta luego. Desde la Cámara de Diputados, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, exdiputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le voy a decir que un hombre de profesión ingeniero, pero que el coco le patina bien, muy buena razonamiento normalmente tiene Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y le agradecemos mucho su apoyo y participación. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 21 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al diputado federal independiente por el distrito allá en Sinaloa, quinto distrito en Sinaloa, Manuel Cloutier Carrillo. Agradecemos mucho, señor diputado, que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, agradecido contigo por esta oportunidad de saludarte y de estar en contacto con los radioescuchas, a tus órdenes. Preguntándote, porque sabemos que tú no traes pelos en la lengua y dices las cosas como son. Zafarrancho ahí en la Cámara de Diputados, los morenos se subieron a brincarse las trancas y se cierra el periodo legislativo. Cuéntanos cuáles las cuentas, cómo sale el balance de este periodo y qué queda pendiente. No, yo creo que este periodo deja mucho a deber a la sociedad. Este periodo no salió el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, este periodo no sale una iniciativa que perfeccionara la ley de las candidaturas independientes para efectos de ampliar el derecho y no restringirlo como ha venido sucediendo, y además que se apegue a principios de derechos humanos. En este periodo no sale tampoco, como ya vimos, la ley 3 de 3, que es una iniciativa ciudadana, sino que le empezaron a dar curso rápidamente en el Senado a lo que es la iniciativa presidencial con el tema de la marihuana, y sin embargo la iniciativa ciudadana, que trae 600,000 firmas de apoyo, esa no tienen ganas de entrarle al tema. Te diría, pues básicamente, para mí dejamos mucho, mucho, absolutamente mucho que deberle a la sociedad en este periodo. El tema del constituyente, que ayer prácticamente se arma la camorra en la Cámara de Diputados, generado por los del partido Morena, ¿qué opinión te merece? No, bueno, es un diputado en particular, no fue literalmente que pudiéramos decir los diputados de Morena, es uno en específico. Ya antes nos había mentado la madre ese diputado, y ahora quiso voltear al presidente. Y Barbosa no es de que se deje tantito, también tiene sus fierros. El diputado lo que deja claro es el que se exhibe ser, pues. O sea, yo claro, creo que no está en ese ambiente la Cámara. Si bien es cierto que dejamos mucho que deberle a la sociedad, también es cierto que ha habido mucho respeto, que ha habido mucha apertura. Al menos yo no puedo quejarme, incluso como diputado independiente, de que no hubiera respeto hacia mi persona y hacia mi representación. Lo veo pues en las comisiones en las que participo, en fin, o sea, pero por eso creo que este diputado que pues ha planteado estas actitudes pues groseras y además violentas, pues creo que queda en evidencia eso. Con el tema del sistema anticorrupción, estaba implicado ahí el 3 de 3, ya nos platicas que se quedó a deber. ¿Para el próximo periodo habrá oportunidad de retomarlo, así como el de la marihuana, o se van a mandar a la congeladora? Yo creo que el sistema, lo que normalmente pretende y se maneja, lo que ellos no querían era aprobarla ahorita, sino que van a tratar de enfriar. Ahorita acaba de ser apoyada por 600,000 ciudadanos, la ley 3 de 3. Entonces ellos van a tratar de enfriar el tema y para eso lo que van a hacer es patear el bote hacia adelante. Luego va a venir ya con el tema de presupuesto y eso va a jalar la marca mediática. Entonces se van a hacer pactos para no tenerle que entrar al tema, o si acaso se llega a aprobar algo, va a ser algo descafeinado, en donde ellos pues hayan enfriado la situación. Es lo que yo creo que van a manejarlo. Hay una soberbia priista, eso hay que decirlo, una soberbia priista que no acaba de entender que si bien es cierto que son mayoría, también es cierto que en una verdadera democracia, el que gana no gana todo, y el que pierde no pierde todo. Y estos señores en su soberbia, pues no quieren moverle ni una coma a nada, incluso en cosas a todo. todas luces, a todas luces, que son mejorables, o sea, cosas que van a perfeccionar la ley, que la van a mejorar, y ellos no quieren mover nada, absolutamente nada. Yo comento la línea que traen ellos. Diputado Manuel Cloutier, yo comentaba en este espacio el día de ayer que la iniciativa de ley con respecto a la marihuana, que supuestamente la iban a aprobar el día de ayer y que finalmente se manda a otro periodo, quién sabe cuál sea el otro. Qué bueno que no la aprobaron ayer, ¿eh? Qué bueno que no la aprobaron. El ¿sí? mensaje que se hubiera mandado del Poder Legislativo a la ciudadanía hubiera sido terrible en un sentido. Hubieran atendido inmediatamente estos señores la iniciativa que mandó el presidente y no hubieran atendido la 3 de 3 que mandaron 600 mil ciudadanos. Y además, la señal que hubieran mandado es terrible. Hubieran mandado la señal que lo único que importa al grupo parlamentario del PRI es lo que diga el presidente. Y yo iría más allá, diputado Manuel Cloutier, atendiendo los intereses del crimen organizado. Porque el hecho de aumentar la cantidad de portación de marihuana de 5 a 28 gramos, al único que beneficia es el crimen organizado, porque en esta iniciativa no se establece quién la va a producir y quién la va a comercializar. Y ese monopolio lo tienen los cárteles y las bandas organizadas, ya sea de cuello blanco o de estos que andan perfectamente armados y cooptando a los ciudadanos. Es que yo creo que esto se está planteando con un enfoque equivocado. Esto se está queriendo decirle a la gente que legalizar la marihuana va a disminuir la violencia, que legalizar la marihuana va a ser un golpe a los cárteles. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Quieres legalizarla por cuestiones que quieras? Pero no me vengas a decir mentiras. Es decir, el crimen organizado no es un producto. El crimen organizado es una actitud frente al Estado. Claro. Ellos precisamente lo que tienen son muchos productos. Si le vamos a entrar a la legalización de productos, pues al rato vas a tener que legalizar la cocaína, vas a tener que legalizar el crack, vas a tener que legalizar la extorsión, vas a tener que legalizar el secuestro, vas a tener que legalizar la trata de personas si entras en esa lógica. Entonces, las razones para legalizar la marihuana tendrán que ser otras, pero no puede ser la que nos están queriendo decir, que se va a disminuir la violencia y que es un golpe a los cárteles. Eso es mentira. A todo lo que con el dedo en la mayoría de las ocasiones, diputado Manuel Cloutier Carrillo, ¿cuáles son los temas que tú llevarías a la próxima, a una vez que se abra la próxima periodo de legislativo? ¿Cuáles son los temas que tendrías en tu agenda? El tema central es el que está pidiendo a gritos la sociedad. La sociedad está pidiendo a gritos el Sistema Nacional Anticorrupción sin simulación. Hay que llevarlo y más que inmediatamente. Eso lo está pidiendo la sociedad a gritos. El PRI no les quiere entrar y, repito, tendrá que ser sin simulación. Ya nos mandaron un anticipo que fue la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Y digo anticipo porque debería de ser parte de esta ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo que nos mandaron en esa ley es que nos dicen cosas muy padres, pero a la hora que un funcionario decida no informar, no le va a pasar nada. No hay consecuencias, no hay sanciones reales para efectos de quien no informe. Entonces, ahí ya había un anticipo de cómo puede venir las leyes reglamentarias en el Sistema Nacional Anticorrupción, que es muy posible que el PRI quiera promover una ley, una vez más, de simulación, para decirnos que el país hay eso, aunque en la realidad pues sepamos que son para que no suceda nada. Bueno, ahí está. Son como llamadas a misa, dirían algunos. Mira, la verdad, termino este periodo, este segundo periodo, pues con mucho decepción, porque la verdad es que creo que le quedamos debiendo en este periodo a la ciudadanía. Hay un indicador que no falla. Si tú revisas cómo se votaron todas las cosas que se aprobaron en este periodo, vas a encontrar que hay una gran unanimidad, hay una gran consenso, o sea, cero votos en contra, cosas así. Entonces eso te dice que lo que tratamos en este periodo fueron puras trivialidades, nada serio. y en las cosas serias no se pusieron de acuerdo porque obviamente prevalecían los intereses. Oye, pero la ley de transparencia y acceso a la información salió también por unanimidad. Sí, le digo, porque no traen sanciones. Si hubiera traído sanciones, hubiera salido en un destino nogal. Sí. Por eso fue unánime. Sí, así, así. ¿Tiene descafeinada? Viene sin la fuerza que debiera tener el Estado. No hay sanciones. Nosotros no vamos a cambiar una cultura de secrecía, caja negra, opacidad, corrupción e impunidad en este país sin sanciones. Tienen que pasar cosas. ¿Y cómo mover a los demás diputados, a los senadores, para que le entren al cambio y no sigan por esta línea de defender los intereses de ellos y de los partidos? Para mí es un punto muy clave que el ciudadano tiene que entender. En una sociedad democrática como la que aspiramos, que desgraciadamente no vivimos, en una sociedad democrática el que se equivoca pierde. Y si el PRI no quiere entrar al tema que la sociedad está reclamando, que es el combate a la corrupción, la sociedad debería sancionarlo y castigarlo electoralmente ahora en esta elección. Es el camino en una sociedad democrática. Bueno, en una sociedad democrática el que se equivoca pierde. Y no es posible que aquí en México determinado partido se equivoque y siga mandando. Pues no, no puede ser así. Porque la gente no puede votar. Porque la gente se decepciona. Porque la gente se tira al suelo y se victimiza. Oye, pues sí. Yo les decía a la gente, a ver, vamos reflexionando. ¿Tú tienes empleado o eres empleado? No, pues sí, soy empleado, me dice alguien. Entonces le digo, ¿y cuando no haces bien tu trabajo, tu jefe te lo dice? No, pues sí. ¿Y es correcto que te lo diga? No, pues sí. Entonces, ¿por qué si tú tienes empleados, que son los funcionarios públicos, los gobernantes, son nuestros empleados, por qué no se los quieres decir que no están haciendo bien su trabajo? Y el momento institucional por excelencia para decírselos se llama proceso electoral. Sí, por un lado, y por otro lado yo te diría que sí se lo decimos los ciudadanos, sí se lo decimos a través de los medios de comunicación, y la respuesta es pues que recortan los presupuestos para publicidad y matan a los medios. Así es, y matan a los medios que los están criticando. Si a una persona no está haciendo bien su trabajo y se lo dice y continúa no haciéndolo bien, lo corres. Claro. Bueno, pues hay que correrlos. ¿Cómo? Votando en contra de ellos. Mira que lo primero que hay que hacer es difundir la información, dársela a los ciudadanos para que estén bien enterados y se animen a participar en este movimiento de cambio. Manuel Cloutier Carrillo, me gustaría invitarte a un desayuno con los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Yo creo que tu voz puede ser bien escuchada. Y lo hacemos con todo gusto. Ahorita estoy en el aeropuerto, voy de salida allá a mi tierra, pero estaré viniendo precisamente al DF, y si quieres nos coordinamos y con todo gusto lo hacemos. Sí, me gustaría mucho porque creo que estos temas que tienes deben ser bien conocidos. Te agradezco. Y la invitación permanente en esta mesa de trabajo, por supuesto. Diputado, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por la información y sobre todo por tus comentarios. Te agradezco, Eduardo, al contrario, gracias a ti, y sigo abierto también para cualquier invitación. Gracias. Muy amable. Es el diputado Manuel Cloutier Carrillo, diputado independiente, que ya le decía, no tiene pelos en la lengua. Las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Cambios sí los requerimos como sociedad, por supuesto, pero no pueden ser cambios al vapor. Tienen que ser cambios razonados en función de lo que requiere nuestra sociedad. La oportunidad está por llegar. Piense bien por quién y a quién le va a dar la confianza. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional.

le dio mucha visibilidad al tema de la marihuana y el uso que este puede tener, y también está el tema de coordinación y mandos policíacos, entonces quedan muchos temas pendientes. Ahí obviamente nos habían dicho Emilio Gamboa y Beltrones que lo de la marihuana y lo del sistema anticorrupción iba a ser votado el día de ayer y se iba a aprobar, y resulta que siempre no. ¿Cuáles fueron las condiciones que se dieron para que no saliera esta ley? En el caso del tema anticorrupción, en mayo del año pasado hizo una reforma constitucional para diseñar un sistema de anticorrupción, y a partir de eso queda un año que vence el 28 de mayo para que se expida algunas leyes secundarias con forma transitorio de la reforma constitucional. Es un escándalo, probablemente vivimos la peor época del país, el tema de la corrupción, y tiene una hermana gemela terrible que es la impunidad, y este es el gran cáncer del país que ya está haciendo metástasis, está a niveles ya gravosos y de escándalo. A partir de eso, por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, tenemos 11 meses trabajando en las reformas necesarias, la del sistema nacional anticorrupción, la de responsabilidades, y que tiene que ver también con un sistema que debe tener varios elementos. Primero necesita, por ejemplo, una fiscalía, y ahí el PRI llegó tarde a todo esto porque durante 9 meses arrastró los pies, no tiene una propuesta. Al día de hoy el PRI no ha hecho una propuesta para tener una fiscalía anticorrupción sólida, firme, independiente, independiente, y también unas reformas al Código Penal. Lo que se tiene en el diseño de manera muy preliminar son sanciones de carácter administrativo que claramente son insuficientes. Se necesita una fiscalía fuerte. Segundo, se necesita una auditoría superior de la Federación más sólida. Tercero, un tribunal de la materia que conozca de esto. Cuarto, que tengamos también ciudadanía activamente participando. Y por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, desde hace 8 meses, el 26 de agosto, introdujimos las primeras iniciativas. Lo hizo después el Partido Revolución Democrática, con los que hemos hecho una alianza muy estratégica para ver cuáles son los temas de coincidencia. También en esto vemos con mucha simpatía la iniciativa del 3 de 3 por parte de la ciudadanía, que es uno de 7 leyes que son necesarias para poder sacar esto adelante, y nosotros fuimos ajustando. Hemos hecho públicos nuestros documentos desde hace varios meses, y lamentablemente el PRI no lo ha hecho, no estaba preparado. Hace 10 días de última hora, finalmente toman la decisión de hacer algo significativo, le damos la bienvenida, pero no alcanzamos a tener los documentos. Ayer a las 8:30 a.m, el PRI nos turna sus propuestas, pero no incluye todavía la Fiscalía Anticorrupción, incluye las modificaciones del Código Penal, pero más allá de echar culpa, lo importante es mirar hacia adelante. Queda como un tema pendiente en donde se tiene que sacar un sistema robusto, un sistema integral que pueda ser significativamente trascendente para corregir la vida nacional. Sabemos que las normas solas no cambian la realidad, sin embargo, sí hay que diseñar un andamiaje que pueda tener mejores posibilidades de eficacia. Sin lugar a dudas que la sociedad no puede permitirse ya el seguir aguantando y aguantando este tipo de situaciones. La corrupción y, como bien dices, la impunidad nos han pegado en el empleo, en la inversión, en la economía, en toda esta parte que a final de cuentas es el eje sobre el que se mueve nuestra sociedad. ¿Qué piensas que se va a hacer en el próximo periodo, en este periodo que se va a abrir de la permanente, y cuándo se habría de poder entrarle al toro para ya sacar estos pendientes que requiere la sociedad? Nosotros hemos bajado la guardia, vamos a seguir trabajando, tenemos una agenda compartida, Acción Nacional, y de manera también muy amplia y profunda con el Partido de la Unión Democrática. Esperamos que el PRI haga su tarea y también se sume, y el siguiente blanco es el 28 de mayo. Para el 28 de mayo ambas cámaras van a pedir la legislación anticorrupción. Ojalá que a juicio político, porque acabamos de escuchar algunas declaraciones de liderazgos del PRI, que esto lo quieren llevar hasta el 7 y el 8 de julio, lo cual sería extemporáneo y sería volver a fallar. Más allá de los caldeos electorales y consideraciones de otro tipo, lo que nos urge es tener resultados que más resultados. Vamos a seguir trabajando y ojalá que los actores que están llegando tarde

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Un funcionario de la delegación Cuauhtémoc se encuentra bajo investigación luego de ser descubierto y denunciado por el delito de cohecho por el propietario de un inmueble, quien buscaba regularizar la situación de una obra en demolición que había sido suspendida en días pasados en la colonia Cuauhtémoc. El afectado acusó al funcionario adscrito a la dirección de gobierno de la delegación Cuauhtémoc de presentarse al sitio de la obra para solicitar la cantidad de 150 mil pesos a cambio de otorgarle un permiso de operación. El proyecto de renovación del corredor Horacio en Polanco está previsto con una inversión de 300 millones de pesos y está en espera de ser aprobado por los vecinos. Así lo aseguró la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, tras reconocer el mal estado en que se encuentra en al menos 6 intersecciones. Gálvez Ruiz adelantó que el proyecto contempla cambiar los respiraderos de la estación Polanco, repavimentar, conducir las líneas de cableado, cambio de vegetación, colocación de adoquines y reubicación de comerciantes de la zona del Metro Polanco. Rafael Leopoldo Duarte Pereda, empleado del Colegio Montessori Matatena, presentó su declaración por escrito ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales por la denuncia de abuso sexual en agravio de menores que asisten a ese plantel, en la cual se asume como inocente de las imputaciones. Su abogado, Álvaro Carrillo, dijo que hasta ahora no hay estudio alguno que demuestre que los niños hayan sido afectados, de acuerdo con los peritajes asentados en el expediente que abrió la Procuraduría General de Justicia capitalina. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Ayer se realizó el segundo trasplante multiorgánico en el estado de Puebla. Ocurrió luego de que un joven de 17 años se le diagnosticara muerte cerebral, se convirtiera en el donador y beneficiara con ello a 6 personas, así lo dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo en el sur de la entidad a Luis Fernando Aburto Martínez, el Fresa o Fresita, presunto miembro de la célula de los Zetas, y a quien se le vincula con secuestros o al menos 24 homicidios en los municipios de Acayucan, Minatitlán, Huautla, Tezitepec y Jaltipan entre 2013 y 2015. Y finalmente, previo a la inauguración de la feria anual, precisamente la representante del municipio de Nacajuca, Julieta Campos Jiménez, resultó electa como Flor de Tabasco 2016 en el tradicional baile de embajadoras. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. El barco porta contenedores andrónicos de la naviera china Cosco será el primero en cruzar el nuevo canal de Panamá, ampliado durante la ceremonia de inauguración del próximo 26 de junio, según el sorteo público realizado hoy por la administración de la vía interoceánica. El buque, con capacidad para transportar 9.400 contenedores, fue escogido a través de un sorteo en el que también participó la compañía noruega Wellings Wilhelmsen Logistics con el barco Talata. Y en otras noticias, al menos 20 detenidos en protestas tras un acto electoral de Donald Trump. Fueron 20 personas que fueron consignadas a las autoridades debido a que se desataron manifestaciones al finalizar el acto electoral del aspirante a la candidatura republicana de la Casa Blanca, Donald Trump, en la Costa Mesa, en el estado de California. Las protestas tras el meeting de Trump han finalizado. Unas 20 personas han sido arrestadas por la policía de Costa Mesa. No hay heridos y los manifestantes fueron dispersados, así lo informó en su cuenta de Twitter la oficina del sheriff del condado de Orange. Y vámonos al cono sur, donde más de 40.000 personas siguen afectadas por las inundaciones en Argentina. Estas azotan la zona noreste y el centro de este país debido a la situación meteorológica de las últimas semanas. Bajó a 41.560 frente a 51.608 que se habían reportado el lunes pasado, informaron hoy fuentes personas oficiales. De ese número, 10.677 son evacuadas o autoevacuadas y 30.833 aisladas en 7 provincias. Así lo reveló el Sistema Federal de Emergencias, creado por el gobierno a finales de 2015 para asistir a los perjudicados. Finalizamos el breve recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. ¡Se va el GIEI! ¡Se va! ¡Se va! Tranquilo, se va, pero nos queda la mentira histórica, perdón, la verdad histórica. Nos desaparecieron 43 y más de 27 mil personas. Tranquilo, nos desaparecieron, pero nos construyen pruebas. Nos golpean con la impunidad. Tranquilo, nos golpean, pero nos quieren impedir la ley de desaparición forzada. Nos aniquilan los derechos humanos. Tranquilo, nos aniquilan, pero nos queda Tomás Herón. Oye, ¿qué clase de tranquilizantes son los tuyos? Tranquilo, tranquilo, nos quedan estos tranquilizantes, pero pronto te van a desaparecer. Visión Laboral con Javier Cerón. Las 52 organizaciones del Congreso del Trabajo tienen lista la conmemoración del día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, donde las principales demandas serán por mejores salarios, empleos remunerados y con seguridad social, y sobre todo que aterricen los beneficios de las reformas estructurales, que son temas pendientes sobre todo en la cuestión laboral. En este sentido, también pidieron que la política económica se reoriente para beneficio de todos los sectores de la sociedad. En el evento que se realizará en el Zócalo capitalino se espera la congregación de una plancha capitalina llena y por lo tanto llegarán los contingentes desde las 8 de la mañana. El evento empezará a las 9. Los oradores principales son Fernando Salgado de la CTM, Amador Monroy de la Federación del Estado de México y Alejandro Mondragón de la Confederación de Trabajadores del Estado de México. En este sentido, también fijarán la postura respecto a lo que está haciendo el movimiento obrero para mejorar el bienestar de los trabajadores. Posteriormente se trasladarán a la residencia oficial de Los Pinos, donde se reunirán con el presidente Enrique Peña Nieto y se abordará el tema laboral en diferentes aspectos. En otro orden, la CTM tronó en una reunión internacional, que es la Conferencia Nacional Sindicalista, que se realiza en Sao Paulo, Brasil, donde la representación mexicana, encabezada por Graciela Larios, quien es la secretaria de Relaciones Internacionales de la CTM, junto con toda la comitiva y 12 países más, abandonaron esta conferencia porque señalaron que no hay democracia, hay imposición y no quieren introducir la equidad de género donde participen mayormente las mujeres. Valoraron su salida de esta conferencia y hoy seguramente darán una postura oficial al respecto. Esta es la participación de la delegación mexicana allá en Sao Paulo, Brasil. Informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues durante el mes de marzo, la balanza comercial de México registró un superávit de 155 millones de dólares, contrario al déficit esperado por 1.174 millones de dólares y moderadamente inferior al superávit logrado en igual mes de 2015, de 470 millones de dólares. Las razones para este resultado se explican por unas exportaciones que logran en marzo sus mejores niveles en lo que va del año, y ello incluye a las exportaciones petroleras, particularmente en el ámbito de los envíos de petróleo crudo. Las exportaciones totales alcanzan 31.561.6 millones de dólares, 29.024.7 millones de dólares previo y 34.134 millones de dólares en marzo de 2015, destacando las manufactureras, 90% del total de las exportaciones, con un monto de 28.280 millones de dólares. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar? Bueno, pues hoy lo tenemos a la compra en 16.80, a la venta en 17.55. La Bolsa Mexicana de Valores. La tenemos exactamente en 45.784.77 unidades. Así cerró la bolsa el día de hoy, con una ligera ganancia de 0.56%, o sea, medio punto, ya es bueno. La mezcla mexicana del petróleo. La tenemos en 36.33 dólares el barril. Subió, sí, ¿no? Sigue subiendo, sí. ¿Te acuerdas que ayer había bajado quedando en 32 dólares y fracción? Y hoy subió a 36 dólares, o sea, 4 dólares. Se recuperó de la caída del día de ayer. Las reservas internacionales, esas se mantienen en 177.652 millones de dólares. El oro y la plata. Oro 27.000 pesos la onza, se mantiene igual, y la plata Libertad 300 pesos la onza. Así la es. Portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, bueno, es con respecto a lo que venimos platicando con Romero Hicks y con Manuel Cloutier, ¿no? Se cierra el periodo de sesiones y simplemente a las 4 de la mañana del día de hoy, Cámara de Senadores dice no hay dictamen en esto del Sistema Nacional Anticorrupción. El tema de la marihuana tampoco hay dictamen, no hay votación, y las batearon, como nos decía Romero Hicks, como el botecito, lo patearon para adelante y lo dejaron para el próximo periodo. A ver si no lo mandan a la congeladora. Puede usted encontrar toda la información, información útil para la toma de decisiones, en www.elpuntocritico.com. Busque el periódico El Punto Crítico, realmente ahí va a obtener información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y mañana sábado, tenemos El Punto Crítico de fin de semana. Una revista de la radio que sin lugar a dudas le va a encantar, temas de salud, espectáculos con Rubén Labastida, tenemos esoterismo con Padme Vidente, Padme Castellanos, y un gran equipo de colaboradores, Federico Valle Chirino, se encuentra por ahí Rita del Pilar Hernández, donde le van a dar temas que le van a encantar, y sobre todo el poeta de la radio, ¿no?, que siempre nos deja la reflexión. Sígame, @ Ramos Fuster con TH, usted me hace comentarios, sus denuncias las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Nos escuchamos el día de mañana de 12 a 2 de la tarde. Con mi camión, entonces, vamos de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAW, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.